El gran desafío de la región es construir poder popular. De regreso a octubre, la patria grande nos espera. Bueno, seguimos en De Regreso a Octubre, tercer bloque ya, y estamos en comunicación con una gran compañera, Fernanda Vallejos, de la gran macroeconomista, y le damos la bienvenida. Fernanda, ¿cómo te va? ¿De las sandalias? Hola. Hola. Fernanda, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Bien, acá de Regreso a Octubre, contactándonos un poco con vos, para hacerte, bueno, algunas preguntas sobre la realidad que estamos viviendo este último mes, o cómo arrancó el año 2014, ¿no? Con una devaluación, la no liquidación de los granos. ¿Qué análisis estás haciendo vos de lo que pasó? ¿Quiénes intervinieron fuertemente para llegar a este momento y cómo lo ves en el futuro? Bueno, sí, la verdad que tuvimos, para hacer el primer mes de vacaciones, tuvimos un mes movido, lo que se dice. Me parece que acá obviamente hay una confluencia de un conjunto de elementos que uno no puede dejar de lado a la hora de entender cómo llegamos a ese lugar en el que hoy estamos con la economía argentina, ¿no? Nosotros veníamos hablando fuertemente desde el año pasado los desafíos que nos sigue planteando la cuestión de la restricción externa. Esto es el escenario de escasez de divisas, que es un desafío histórico que la economía argentina tiene, que hoy estamos, bueno, ante un punto de inflexión importante frente a la posibilidad de resolverlo o de volver a una instancia que significaría claramente un retroceso en el proceso de avances en materia económica, social, uh-huh, política y cultural que se construyó a lo largo de la última década. Tal cual. Acá hay que mencionar por lo menos las dos grandes causas estructurales que tienen que ver con la salida de divisas de la economía. Una de esas es el déficit de la gran mayoría de los rubros del sector industrial, uh-huh, y la otra tiene que ver con otro de los déficits que también son corolario, digamos, del proceso de crecimiento, que tiene que ver con la balanza energética. Claro. Esto es porque en la medida que la economía se expande a tasas muy altas, como se ha expandido durante todos estos últimos años, con una industria en desarrollo, digamos, que viene además de un proceso de destrucción de un montón de eslabones de esa cadena industrial y que por lo tanto depende fuertemente de insumos y de bienes de capital que no se producen a escala doméstica, que es necesario importarlos, demanda cada vez más a medida que crece divisas justamente para atender, para poder financiar ese mayor crecimiento y comprar esos productos importados. Y lo mismo sucede con la energía, porque bueno, venimos de un proceso de privatización durante los 90 de YPF en manos de Repsol, que ha tenido una política de desinversión sobre la empresa insignia en materia hidrocarburífera en la Argentina, un proceso que se empieza a revertir a partir de la expropiación del 51% del paquete accionario y de que el Estado interviene en la gestión de la nueva YPF, pero que por supuesto va a ser un camino más o menos largo, ¿no? Y que demanda de inversiones muy importantes y de tecnologías que por supuesto no están disponibles en la Argentina y tampoco están disponibles en cualquier lugar del mundo, y de ahí la importancia del acuerdo con Chevron y de otros acuerdos en los que se está avanzando. En ese contexto, digo, de escasez de divisas, donde en el medio tuvimos por supuesto un conjunto de políticas que se fueron aplicando para preservar las divisas para estos fines que son estratégicos, entre los que también hay que contar la política de desendeudamiento, y hay que tener en cuenta acá que por la historia de default y por también, digo, una cuestión de orden más político que económico, que tiene que ver con la decisión de la reestructuración de la deuda argentina y una suerte de disciplinamiento que los mercados de capitales internacionales han aplicado sobre la Argentina, imponiendo una prima de riesgo país altísima a través de las calificadoras de riesgo, que son también, digamos, personeras de esos capitales, determinaron la imposibilidad de la Argentina de acceder al financiamiento externo o al refinanciamiento de esa deuda y la decisión de pagar deuda con reservas. Y eso explica, digamos, los grandes canales de salida de divisas. ¿Vos crees? Llegado a este punto, digo, con las restricciones cuantitativas, primero a la compra de divisas y después con la restricción para la compra de divisas para atesoramiento, se produce lo que conocemos, el mercado, el resurgimiento del mercado ilegal del dólar y la expansión cada vez más de esa brecha, que por supuesto fue amplificado por los medios hegemónicos en el intento de instalar ese valor del dólar ilegal como una referencia en el sistema, lo cual agudizó la conducta de fuga de divisas, que es una cuestión histórica en la Argentina, diferentes momentos y diferentes circunstancias de las más diversas. Este es un proceso que se dio y que en los últimos años, a partir del 2011, se venía agudizando. Con todo ese conjunto de factores que explican el escenario de escasez de divisas y los actores concentrados, digamos, del capital financiero por un lado y fuertes maniobras de carácter también especulativo de los sectores agroexportadores, también concentrados de la economía, reteniendo las cosechas para no liquidar las divisas a través del Banco Central de la República Argentina, llegamos a un escenario donde la devaluación, que era una política en principio no deseada y que se hubiera querido seguramente corregir los desfasajes en materia de competitividad de algunos sectores, como pueden ser las economías regionales o la industria vinculada al mercado interno a través de otros instrumentos, se llega a esta devaluación con un tipo de cambio en un nivel de 8 pesos, que es un nivel de tipo de cambio que el gobierno está fuertemente decidido a sostener, porque se considera que es un valor de convergencia, ha dicho el jefe de gabinete. Es un valor que dota a la economía de viabilidad en función de la política económica y los objetivos de la política económica que están planteados en materia de comercio exterior, muchos de ellos expresados a través del PADEX, donde se han planteado metafísicas de expansión de las exportaciones, de la mejora de la performance exportadora de la Argentina, y un proceso, yo diría, de profundización de la política de sustitución de importaciones, que son las dos grandes caras, digamos, de la solución estructural a la reserva de divisas, mientras se van explorando caminos que tienen que ver con la resolución de esta coyuntura, ¿no? Seguro. Bueno, Fernanda, la verdad que ha sido muy clara. Me gustaría hacerte una pregunta última, porque a nosotros también nos está corriendo el tiempo. ¿Cómo ves el lanzamiento del plan Progresar, que también entiendo viene a ser en parte más allá de lo que se busca en cuanto al contenido cultural de los chicos estudiando, viene a ser en parte una medida anticrisis, digamos, ¿no? Inyectando plata que los sectores lo toman como un caos porque dicen que va a disparar la inflación y nosotros entendemos que va a seguir alimentando el consumo, va a seguir generando puestos de trabajo? ¿Qué lectura haces vos de esa medida? Sí, bueno, a ver, primero me parece que es la ratificación de un rumbo político, el sostenimiento de una política de ingresos que ha caracterizado a este gobierno, este proceso histórico que atravesamos. En ese sentido parece que también es una señal importante donde se ratifica que se va a sostener esa política de ingresos que tiene que ver con la inclusión y con el reconocimiento de derechos de un conjunto de sectores que antes estaban excluidos, porque pensemos que el Progresar viene a sumarse a un engranaje del cual también forman parte la asignación universal por hijo, la política previsional a partir de la recuperación de las AFJPs y por supuesto la política de empleo y la política salarial con la recuperación de las paritarias y el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Y en materia estrictamente económica, por supuesto, es un dinamizador y una garantía de sustentabilidad de la robustez del mercado interno que sostiene la demanda efectiva a través del consumo de los sectores populares. Y eso, por supuesto, es la primera condición necesaria para garantizar a su vez, a través del consumo como tractor de la inversión, la expansión de la economía, con lo cual es por supuesto una medida que uno saluda alegremente desde todo punto de vista del que se lo mire. Está bien, bueno, Fernanda, la verdad que ha sido muy clara, necesitábamos, si bien hemos tocado diferentes temas de entrada, necesitábamos la voz de una especialista, así que agradecidos por tu participación y bueno, que sigas lo que estabas haciendo y te volveremos a contactar en otro momento. Dale, con mucho gusto, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, ahí pasaba Fernanda Vallejos, economista, integrante de la Gran Macro, economista, muy clara. Clara, muy clara, interesante. Poniendo en regla y alineados a todos los...